Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. Imagínate detener todo por un instante. Ni ruido externo, ni movimientos, ni preocupaciones. Estás inmóvil y en un estado de relajación total, donde lo único que percibes es el pausado ritmo de tu respiración. Estoy segura que alguna vez lo has experimentado. Cuando aprendiste a nadar, el instructor antes te enseñó a flotar con tu cuerpo boca arriba y totalmente quieto. Hoy, la última moda en cuanto a relajación es precisamente sentir cómo nuestro cuerpo flota sobre agua. La misma sensación, dicen los expertos, de cuando un cuerpo se sumerge en las aguas del Mar Muerto. Como sabemos, el Mar Muerto es un lugar ideal para flotar, debido a su alta salinidad. Cualquier cuerpo es capaz de flotar como si de boyas naturales se tratara. Pues bien, esta terapia de relajación recrea precisamente la tranquilidad que nos da estar suspendidos en el agua. Se trata de unas cabinas fabricadas para que las personas floten en agua de la misma forma que si se dieran un baño en las aguas de ese legendario mar. En lugares turísticos como balnearios y hoteles o centros de hidroterapia, es posible localizar estas cabinas de flotación. Una especie de bañeras cerradas, dentro de las que las personas se introducen y se aíslan del exterior. No hay luz, no hay ruido, no hay nada que estorbe de detener el máximo de relajación muscular y mental. En algunas cabinas sí es posible poner música o incluso mirar una película, aunque ciertamente lo recomendable es el reto de permanecer en paz y en silencio. Tu cuerpo flota en agua saturada de sal y a una temperatura constante. Imagina, entras en la cabina y cierras la puerta. No tienes ni frío ni calor. No hay distracciones visuales y ni siquiera notarás el peso de tu propio cuerpo. El techo abovedado es una especie de cielo negrísimo y estrellado. Es una experiencia única en la cual te adentras en una especie de paz que te induce finalmente a un sueño reparador y placentero. Las sales que se utilizan son sulfatos de magnesio natural que aumentan la densidad del agua hasta alcanzar una parecida al ya mencionado Mar Muerto. Tu cuerpo no se hunde y las sales resultan benéficas para tu piel, pues además de aportar minerales, la exfolian y contribuyen a una mejor circulación sanguínea. Una cabina de flotación recrea básicamente el ambiente en que se desarrolla el feto en el vientre materno. Los especialistas dicen que una sola hora dentro de la cabina les reditúa 5 horas de sueño, pero también les elimina el estrés por completo y les proporciona mayor vitalidad. Las cabinas son altamente recomendables para personas con migrañas, hipertensión, depresión nerviosa, psoriasis y hasta para aquellas con predisposición a infartos, así como para quienes padecen algún tipo de adicción. Se recomienda también para reparar lesiones físicas, pues en la cabina se abandona la resistencia a la fuerza gravitacional y por lo tanto se reduce la tensión en los músculos. La relajación que se alcanza te genera oxigenación de tejidos musculares y disminuye el ácido láctico. Además, la mente relajada facilita que los 2 hemisferios cerebrales se armonicen, lo que activa tu creatividad y tranquilidad. En realidad, la gravedad de la Tierra nos cansa, por eso nos colocamos de forma horizontal para relajarnos. Al flotar, el cerebro libera endorfinas y los músculos, de paso, también se relajan. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.